Bueno, hoy nos llegamos hasta el INTA de Olavarría para conversar un poquito con la ingeniera Lía Olleski, que bueno, nos trae algunas novedades que por supuesto no son buenas, ¿no? Esto un poco para alertar a los productores de lo que está ocurriendo en los sembrados de soja. ¿Qué tal, Lía? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo, y como siempre te agradezco que ante las inquietudes que surgen acá siempre estás presente. Bueno, lo que en realidad tratamos de ya, digamos, confirmar es que la mancha en ojo de rana, que es una de las enfermedades de fin de ciclo que está asociada siempre al norte de nuestro país por una cuestión de temperaturas y más sí. elevadas que nuestra zona y humedad relativa ambiente superior, ya está en nuestra zona, está presente en nuestra zona. Ajá. Ha habido aplicaciones en sojas de primera, igualmente está presente en sojas de segunda. Esto nos ha sido confirmado a través del laboratorio de fitopatología de la Facultad de Agronomía de Azul, a la cual hemos llevado las muestras que hemos visto acá. Y qué bueno, que yo no sé si es la gravedad, por ahí no alertar en cuanto a gravedad, pero sí a tener en cuenta que una vez que se hace presente en la zona, hay que tomar otras estrategias en cuanto a qué, en cuanto a saber, a conocerla y a saber que queden los rastrojos, que es policíclica, digamos, que ese hongo tiene varias generaciones durante el ciclo de cultivo, que ataca no solamente a las hojas, sino a las ramas, a las vainas, que queda presente en la semilla, por lo tanto aparece el año que viene. Correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, lo importante en esto es conocerla, saber que está presente acá, que se han dado, muchas veces estamos, por eso las enviamos al laboratorio, porque aparecieron algunas muestras acá, traídas por algún productor, algunos colegas, en cuanto a decir, bueno, ¿cómo? Esta es una enfermedad que está asociada al norte de nuestro país, pero hay que también tener en cuenta aquí que durante el mes de febrero esto aparece a partir de ciclos entre R1 y R3, uh-huh. en ciclos avanzados, intermedios, perdón, en el cultivo de soja, y que tiene que ver con las temperaturas que hemos tenido en el mes de febrero. Claro. Claro. Nosotros viendo los registros, más la humedad que tenemos ahora. Correcto. Uh-huh. ¿No? Entonces hemos visto en los registros, suponete, en el mes de febrero, que tenemos temperaturas nocturnas, no de un solo día, de 20 grados, a las 9 de la noche. Sí, sí. Una semana, 10 días seguidos, temperaturas de 20 grados. Entonces, al disminuir la amplitud térmica, estás dando un ambiente, digamos, de lo ideal para la propagación de la enfermedad. Uh-huh. Lía, ¿cómo se visualiza la mancha de ojo de rana en la planta? Aquel productor que quiere recorrer el lote y quiere ver, por supuesto, nosotros lo que le decimos, vea al ingeniero agrónomo, tráigalo, que ellos son los más entendidos, pero seguramente es así, que los profesionales la conocen. Seguro. Conocen de qué se trata, hay bibliografía al respecto, digamos, no estamos dando cosas novedosas. Sí, estamos diciendo que una enfermedad asociada al norte ya la tenemos presente, uh-huh. acá en nuestra zona. En cuanto a la sintomatología, vos te referís. Claro, bueno, ¿cómo se visualiza? Sí. En el recorrido del lote está en los estratos intermedios y superiores en la planta. Lo primero que se visualiza es en la hoja, es una mancha bastante redondita, es castaño oscuro, y luego que envejece o que se sigue visualizando la sí. mancha, se pone en el centro castaño clara. Ajá. ¿Mm? Ajá. Bueno, como sabemos, como cualquier tipo de mancha, ¿qué sucede con esto? Va ocupando partes verdes de la hoja, digamos, claro, que la poder. Misma, claro, vale. Le saca el poder de la realización de la fotosíntesis, por sí, lo sí. tanto, esto determina una disminución en los rendimientos de cultivos. Claro. Lía, ¿hay tratamientos? ¿Qué es lo que se usa para tratar estos cultivos con este problema? Mira, en general, la misma mezcla de fungicidas que se utiliza en las enfermedades de fin de ciclo, uh-huh. Ya sea en roya asiática, estas enfermedades que aparecen después de la del periodo reproductivo son las mezclas que, y de hecho se han usado, que sabemos que se han usado en cultivos de la zona. Claro. ¿Es mucho el ataque que se ve acá en la zona nuestra? Yo no te diría que es severo, pero que está presente en muchos lotes. Bueno, así que no sé si queda algo más por agregar, pero lo más importante sería que aquellos que tengan soja y que por ahí lo visualicen o estén desconfiando, que vean a su ingeniero y que recorren el lote para ver si realmente están atacados o no, ¿no? Seguramente, si es así, después, bueno, se hará algo. Estamos tratando de, en diferentes zonas, buscar muestras, georreferenciarlas, digamos, saber de qué lugar proviene la muestra, y después, conjuntamente con la Facultad de Agronomía de Azul y el área que ella comprende, hacer algún tipo de informe en qué lugares estuvo presente, claro, como para hacer un mapeo para la campaña próxima. Muy bien, Lía, te agradezco mucho nuevamente y estamos a disposición para cualquier novedad que se produzca. Muchísimas gracias.